Bueno, ¿qué tal? En realidad, antes de comenzar con la declaración propiamente dicha, con los problemas que implica el decreto 70, nos parece importante, que es algo que trabajamos en la Nación, que fue una discusión, pensar por qué se llega a este decreto, ¿no? O sea, qué elementos están en la base de una declaración, un decreto de este tipo, ¿no? Que es plenamente discriminatorio, criminalizador de los migrantes, y en parte pensamos que estos elementos tienen que ver con la constitución de la nación argentina como nación, ¿no? En esto de que somos, y es contradicente que esta constitución tiene, en el sentido de pensarnos bajados de los barcos, sin reconocer que es bajado de los barcos que viene la población originaria, pero además pensando bajados de los barcos, pero de algunos barcos específicamente, y no de todos los barcos, ¿no? En el sentido de una migración deseada, absolutamente y únicamente europea blanca, no europea borrocha, del sur, ¿no? Por favor. Y entonces, a pesar de que la Constitución Nacional en su preámbulo dice que este país va a pensar para el bienestar y la libertad de todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, los mismos creadores de la Constitución de 1853 también estaban pensando en que gobernar era poblar, ¿no? Poblar con estos migrantes europeos y con los blancos. Y eso es un poco el sustrato de nuestra Constitución Nacional. Un sustrato, para decirlo en pocas palabras, y una también racista, ¿no? Nuestra Constitución Nacional, o sea, no la Constitución como la herramienta de la Constitución, sino la Constitución de la Nación, se constituye desde un elemento racista. Y ese elemento va cambiando, va mutando y va haciéndose más fuerte o menos fuerte de acuerdo al periodo histórico, de acuerdo a las políticas que se han llevado adelante en este momento. En ese sentido, por ejemplo, si bien gobernaba la Balbuena y consideraba que teníamos que generar este país, que los cholos, que los negros y que los gauchos eran elementos nocivos que nunca iban a poder ser reeducados para el progreso y la modernidad de la nación, tenían que ser estos europeos blancos, ¿no? Los que poblaran y constituyeran la nación. Pero pocos años después, bueno, ya 20, 30 años después, no, un poco más todavía, principios del siglo XX, ya hay leyes que comienzan a identificar a los migrantes como peligrosos y indeseables, ¿no? La ley de residencia, la ley de defensa social, de 1910, ya ponen al inmigrante como un potencial peligro, ¿no? Para el orden nacional, para la seguridad nacional. Y esto también lo tenemos un poco a hoy, ¿no? Esto que fue explicado hace un rato, de cómo se pone al inmigrante en este lugar de enemigos, ¿no? Este lugar del extranjero, potencial peligro para el orden nacional. Muchas formas y muchas teorías han llevado a la migración y algunas de ellas suponen que el inmigrante en realidad es esto que se constituye por fuera de la nación, no es el ajeno, es el distinto, es el de afuera, y en ese sentido las naciones siempre se construyen, o la gran mayoría de ellas, poniendo esta distancia. Entonces no quiere decir que sea una distancia sana, es una distancia. Las naciones se construyen a partir de esa diferencia. ¿Y cómo se incluye esta diferencia cuando existe? Porque no hay ningún pueblo puro, no hay ningún pueblo puro ni en cuanto a sangre, ni en cuanto a costumbres, ni en cuanto a grupos humanos, ni en cuanto a nada. No hay ningún pueblo que sea unificado completamente. Ni siquiera los que se piensan más unificados, como por ejemplo Japón, son homogéneos adentro. Pero entonces, bueno, hay diferentes formas de aceptar lo diverso y una de estas formas es forzar a que ese universo sea común, ¿no? ¿No? Forzar a que sea asimile, a que sea idéntico a lo que ya hay dentro. Otra forma que está en vogue actualmente es simplificarlo, ¿no? Y simplificarlo implica cosificarlo también. Hacerlo inteligible y reducirlo a aquello que nosotros como nación queremos utilizar. Y eso es lo que pasa con las migraciones del tiempo a esta parte. Lo queremos como trabajadores, pero que no tengan derechos. Los queremos como obreros, pero que no son el sistema de salud. Los queremos tenemos sus comidas, la rica de la ciudad peruana, tenemos sus costumbres, qué linda la danza, tenemos espectáculos culturales, qué linda la diversidad cultural, pero no cuando eso abre la mano de la búsqueda de derechos y de reconocer que son personas completas que merecen vivir dignamente. En ese sentido, lo que creemos que esta base, estos problemas que nos llevan al fortalecimiento de medidas como el decreto 70, tienen que ver con nosotros como construcción nacional, ¿no? Y con la forma en que nosotros queremos incorporar a esos migrantes. Queremos incorporar a medias, que nos quede cómodo, que nos quede útil como nación, ¿no? Que nos quede como política, que nos quede de una forma que no nos incomode, no nos obliga a repensarnos, porque si nos tenemos que repensar ya mucho trabajo. Entonces, bueno, me parece que esto también es un poco la base de estas cuestiones que son tan complejas, que obviamente en este momento, como fue expuesto de una manera mucho más clara, podría serlo yo, en este momento político, se dan permisos, las medidas, los discursos, se dan permisos para generar reacciones, expresiones y actitudes xenófobas y discriminatorias, y es por eso que más allá de la declaración en sí, que fue firmada además por gran parte de la universidad, consideramos que también hay que trabajar un poco lo que sería los videitos, esto de reconocernos también nosotros como descendientes de migrantes, reconocernos también nosotros como personas que migraríamos, reconocer que nosotros también somos ese otro, que no es un otro distinto, que no es un otro por sobre todo distinto, no es otro ajeno, nosotros somos ese otro de otras circunstancias y ese otro es un nosotros también. Entonces, bueno, un poco por ese lado iba y